clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Quiero contarles a todos los oyentes de la FM que se van conectando a esta hora que hoy estamos desde el Centro Comercial Plaza Claro. Está ubicado en la avenida 68 con avenida La Esperanza. Llegar es súper, súper fácil. Si todavía no tienen plan de fin de semana, pues aquí van a encontrar una cantidad de cosas para hacer. Para los amantes de la tecnología, los que quieren tener los últimos equipos, bueno, absolutamente todo. Quiero contarles que aquí hay un Mac Center en donde pueden comprar todos los temas de tecnología. Van a encontrar accesorios, bueno, y toda la gama de productos, no solamente de Apple, sino también de otras marcas. Por ejemplo, si ustedes están buscando decorar su casa, quiero contarles que también hay una tienda que se llama To Go, en donde hay camas, hay mesas para el cuarto. Bueno, se van a encontrar con toda esa gama de cosas espectaculares para que puedan adornar su casa de la mejor forma. Y si vienen, pues quiero contarles también que hay una cosa espectacular. Hoy Xiaomi abre su tienda número 25 aquí en el Centro Comercial Plaza Claro. Tiene unos descuentos espectaculares. Si son súper amantes de la tecnología, en verdad este es un planazo porque hay muchas actividades que ustedes pueden hacer. Vienen, almuerzan con toda la familia, luego se van a cine, se van a ver una película y pasan un fin de semana espectacular junto a Plaza Claro y obviamente a la FM. Así que si todavía no tienen plan, los invitamos, los esperamos. Yo creo que me voy a ir a dar una vueltica y ya volvemos aquí desde Plaza Claro con la FM. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Australia es un país conocido como el lugar, le dicen Down Under, donde sirven además un producto típico llamado el Vegemite Sandwich. Y es que precisamente la canción que hace este grupo australiano habla del lugar geográfico Down Under, de su país y de ese Vegemite Sandwich. Aquí están en el número 4, Men at Work con Down Under. Traveling in a fighter combi on a street trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can you hear the thunder? You gotta run, you gotta take cover. I said to speak my language. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. We don't know and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you.